Bueno, como veo que todos conocéis a Dani, voy a presentar aquí a la gente que formamos esta historia, aunque casi que nos conocemos todos, pero bueno. Aquí desde el Vendrell de Tarragona, marca la batería. Chatarragona. De esas islas por ahí, el Nando al bajo, Nando y el Star. Bueno, yo me llamo Chus y para quien no lo sepa, y esto se llama No Sabes Nada. Que no sabes nada. Filosofía, ¿qué más te da? Porque en la barra se aprende más. Lo más seguro, comprenderás. El mundo, nada de nada, buscarás explicaciones, sumido en la necesidad de algunas excursiones al centro de la gran verdad, y allí te dirá, sabes que no sabes nada. No sabéis nada. Si se pudiera ya fumar y todo.